No poder salir contigo es un castigo de Dios. Muchas veces me pregunto, uno y uno son dos. Al estar sentado al lado tuyo me crece el corazón. Tengo esa razón que me impide darte plantón. Te quiero mucho pero sé que esto no puede ser. Al tener el deber de carecer voy a enloquecer. Esta situación me mata y oprime mi cabeza. Aunque con certeza sé que yo no soy el que reza. Me levanto pensando en ti y recibo tu mensaje. Este pasaje es el anclaje por el que yo te atraje. Me gusta tu físico y me gusta tu persona. Soy corazón de roble y mi garganta te esloma. El otro día pensé que el momento sería eterno. Mi corazón es invierno, creo que estoy muy enfermo. Ayer no fue cuando te dije que te quería. No lo dije por cobardía, pensé que llovería. Y es que estoy hasta la polla de tanto sentimiento. Tengo yacimientos y de pesarte me arrepiento. No me pidas un porqué, ni un cuándo, ni un dónde. Céntrate en este conde y déjate de amigos pobres. Eres la luz que me destella, estrella que me alumbra. Ahora mi corazón acostumbra a estar en penumbra. Recuerdo momentos que hemos vivido los dos juntos. Las ideas en mi cabeza se separan por puntos. Te agarro la mano y siento aquellas sensaciones como una emoción que me hace daño en mi interior. No quiero enamorarme de ti, pues sé que sufriría y perdería el orgullo que tengo en este día. No quiero besarte, pero sé que ya es tarde. Lo hecho, hecho está y no me taches de cobarde. Te di felicidad en momentos de amargura. Mientras iba contigo, mi polla siempre siguió pura. Te di confianza para que me contases tus cosas. No te di un ramo de rosas, pues son horrorosas. Solo pido que te acuerdes de mí, no como un chasco, sino como un hombre que nunca te dio asco. Con esto solo espero que sepas que te quiero. Y si te soy sincero, hasta que vuelvas yo te espero. Y bueno, esta canción va dedicada a la persona que me anima y que me estima como si fuera mi diva escriba y tal. Ya sabéis ya quién es. Y bueno, que todo salga bien, eso esperemos. Un beso muy fuerte y ya sabes lo que siento. Gracias.